Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globo Terror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globo Terror. Titulares de la semana. Arrestada peligrosa terrorista comunicacional en Convención Republicana en Estados Unidos. Chávez huye a Sudáfrica por temor a la justicia en caso Antonini. Remanso nacional de la resistencia. Chávez ordenó el apagón. Adictos estadounidenses protestan presiones del SAR antidrogas en América Latina. Arresto de periodistas en Estados Unidos no es noticia. Ministerio de Salud dicta orden de búsqueda y captura contra hombre que se rió con un chiste de Luis Chatén. Leopoldo Castillo se excusa de sus episodios depresivos alegando que la medicina estaba piche. Hugo Chávez dice: voy a apagar la luz cada vez que me dé la gana. ¿Y qué? Expertos advierten el peligro de echarle gasolina terrorista venezolana a vehículos del año 2002 en adelante. Otro golpe bajo de Chávez. Europarlamento no discutirá inhabilitaciones. McCain busca reforzar gabinete entre líderes de la derecha venezolana. La Vinotinto de Chávez vuelve a ser el ridículo, mientras la aguerrida escuadra de Colombia casi le gana a Uruguay. Milicia chavista invadirá islas del Caribe con apoyo ruso para frenar acción liberadora de la Cuarta Flota. Chávez le regala toneladas de alimentos a Cuba y Haití, sin importarle el hambre de los venezolanos. Amy Goodman se solidariza con Antonini Wilson, Franklin Durán y Carlos Kaufman. Ministra de Justicia francesa embarazada. Aznar niega ser el padre. Yo no fui, fue Chávez. Y William Ojeda amenaza con formar una congregación evangélica si impiden su postulación a la alcaldía mayor. Globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Muy buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Mirko Casale, hoy sustituyo a Emilio, que tuvo que exiliarse por el hostigamiento del régimen. Bueno, exiliarse por una semana. Saludos, hermanos de lucha, donde quiera que te encuentres. Comenzamos con las noticias. Arrestada peligrosa terrorista comunicacional en Convención Republicana en Estados Unidos. Las fuerzas policiales de Minneapolis lograron detener a Amy Goodman, una terrorista comunicacional, luego de que ésta intentara prevenir el arresto de los también periodistas Sharif Abdel Kudus y Nicole Salazar, quienes daban cobertura a una protesta en las afueras del recinto donde se lleva a cabo la convención electoral del Partido Republicano. Chávez huye a Sudáfrica por temor a la justicia en caso Antonini. Inició en Miami el juicio federal por el caso de la maleta con $800,000 confiscada a Guido Antonini en Argentina en 2007. Hugo Chávez, al conocer del juicio, huyó a Sudáfrica, desde donde seguramente se trasladará clandestinamente a Irán o Belarus para esconderse de la justicia. Remanso nacional de la resistencia. Chávez ordenó el apagón. Fuentes cercanas al remanso nacional de la resistencia en Venezuela establecieron sin posibilidad de duda la responsabilidad de Hugo Chávez en el incidente que, la semana pasada, privó de energía eléctrica a las vastas regiones del país petrolero. Adictos estadounidenses protestan presiones del SAR antidrogas en América Latina. como una inaceptable intromisión en los asuntos internos de América Latina fueron calificadas las recientes acciones que el zar antidrogas de los Estados Unidos, John Walters, adelanta en algunos países latinoamericanos. Exigen que los Estados Unidos no reviertan la esperanzadora tendencia al alza de la producción de cocaína en Colombia. Arresto de periodistas en Estados Unidos no es noticia. La franquicia de CNN en Venezuela, o sea nosotros, considera que las numerosas detenciones de periodistas independientes en Estados Unidos y los allanamientos que el gobierno norteamericano ha realizado en los últimos días en las sedes de periódicos alternativos no son materia de importancia ni representan amenazas para la libertad de expresión. Ministerio de Salud dicta orden de búsqueda y captura contra hombre que se rió con un chiste de Luis Chatén. Aunque el ministerio se escuda en que la persona que se rió mirando un programa de Chatén, además de un peligro público, es un caso de interés científico, quienes sufrimos los vejámenes del régimen, sabemos que en realidad es una cruel persecución contra el ingenioso e hilarante cómico de proyección internacional. Leopoldo Castillo se excusa de sus episodios depresivos, alegando que la medicina estaba piche. El fenomenal conductor de Aló Ciudadano, el programa más sintonizado por los televisores de plasma de 80 pulgadas o más, ha pedido excusas a su audiencia por sus desmesurados arranques maníaco-depresivos de la última semana. Alega que no tiene culpa, que esos arranques se deben al deterioro de la medicación por culpa del régimen. Hugo Chávez dice: voy a apagar la luz cada vez que me dé la gana. ¿Y qué? Con el descaro, la irresponsabilidad y altanería que le caracterizan, Hugo Chávez admitió ser el culpable de los recientes apagones. Además, amenazó con dejar sin luz a todo el país durante un mes solo para ver qué pasa. Y se burló de los venezolanos diciendo: yo apago la luz cuando me da la gana, ¿y qué? Expertos advierten el peligro de echarle gasolina terrorista venezolana a vehículos del año 2002 en adelante. Un grupo de ex trabajadores de PDVSA advierten a la sociedad civil que la gasolina que suministra PDVSA a través de las estaciones de servicio PDB está contaminada con salmonela y otras bacterias dañinas para el motor de los vehículos nuevos. Otro golpe bajo de Chávez. Europarlamento no discutirá inhabilitaciones. De nada valieron los viajes de Leopoldo López y Juan José Molina a Bruselas, ni los heroicos esfuerzos del prócer Milos Alcalay, quien llegó, junto a Timoteo Zambrano, al atrevimiento de usurpar funciones parlamentarias en un desesperado esfuerzo por proteger los intereses de la sociedad zambil ante los ataques del tiránico gobierno chavista. John McCain busca reforzar gabinete entre líderes de la derecha venezolana. Convencido de que en Venezuela hay mucha gente comprobadamente democrática y capaz de mantener un gobierno al más puro estilo estadounidense, John McCain anunció que llamará a formar parte de su gabinete ministerial a unos políticos de la oposición venezolana. Cuando escuchó la palabra Chávez, puso una cara que quedó inmortalizada en la gráfica del pollo mamerto. La Vinotinto de Chávez vuelve a ser el ridículo, mientras la aguerrida escuadra de Colombia casi le gana a Uruguay. El gobierno de Chávez se apunta a un nuevo fracaso deportivo, al perder la Vinotinto bolivariana con un abultado marcador 1-0 en el Monumental de Lima ante la escuadra de Perú. Por otro lado, la escuadra neogranadina, a pesar de hacer un espectacular partido con brillantes jugadas pocas veces vistas en la historia, pierde inmerecidamente ante Uruguay por un solo tanto. Milicia chavista invadirá islas del Caribe con apoyo ruso para frenar acción liberadora de la Cuarta Flota. Tal como hemos venido alertando, la nefasta confabulación entre Chávez y Rusia empieza a traer alarmantes consecuencias a la paz mundial. Una flota de belicosos combatientes rusos vendrá al Caribe a invadir despiadadamente, junto a la milicia chavista, todas las islas de la zona. Chávez le regala toneladas de alimentos a Cuba y Haití sin importarle el hambre de los venezolanos. Chávez, malversando los recursos de todos los venezolanos, envió a Cuba y Haití unas 18.000 toneladas entre alimentos no perecederos, enseres personales, sábanas, herramientas de trabajo y otros artículos de primera necesidad, como si fuera nuestro problema que hayan sido golpeados por los huracanes Hanna y Gustav. Amy Goodman se solidariza con Antonini Wilson, Franklin Durán y Carlos Kaufman. Somos parte de una gran familia, expresó la periodista castrochavista Amy Goodman, en referencia a sus compañeros, agentes encubiertos de la dictadura venezolana. Esta es la prueba fehaciente de que su detención en la Convención Republicana estuvo más que merecida. Ministra de Justicia francesa embarazada, Aznar niega ser el padre. Yo no fui, fue Chávez. El hombre que despierta el deseo y sensualidad de todo el género femenino a nivel mundial, el ex jefe de gobierno español José María Aznar, ha negado tener algo que ver en el embarazo de Rachida Dati, ministra de Justicia de Francia. Es más, Aznar responsabiliza al autócrata venezolano Hugo Chávez. Así son los comunistas, primero te expropian las empresas, luego las mujeres, dijo. William Ojeda amenaza con formar una congregación evangélica si impiden su postulación a la alcaldía mayor. El versátil y carismático líder político democrático advirtió que si no es coronado como candidato de la unidad a la alcaldía mayor, dejará la política para incursionar en la religión, donde, según explicó, también se hace bastante dinero. Por cierto, ese micrófono está grabando. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, pobre papá. A él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá. Nunca lo dejan descansar. Tan seguido, papá preferiría ser un mantenido. Papá piensa que un día manda todo al, pero no encara eso porque es mucho trabajo. Pobre papá, pobre papá, a él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá. Lo dejan descansar. Siempre pensé que trabajar no era moderno. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Crea encantos de ballena. crea en globoterror.com. La verdad en radio se ha bicha. Buenas tardes y bienvenidos a globoterror.com, la verdad se avicha en radio. Pueden ver las noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándoles la mayor información verosímil. Buenas tardes, estimados globo aterrados y globo aterradas. Bienvenidos a este programa que no descansará hasta dejarlos aterrorizados a todos los martes de 6 a 7. El tema musical que escuchábamos era Pobre Papá, de Cuarteto de Nos, y ahorita vamos a ir con el momento esperado de participación, siguiendo la ley Mordaza, con participación de nuestros oyentes, la encuesta. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. ¿Qué hará William Ojeda ahora que no le permiten postularse a la alcaldía mayor como candidato de la unidad? Algunas alternativas. ¿Hará que inhabiliten a Ledesma y que parezca un accidente? ¿Formará una congregación religiosa? ¿O se anunciará en la prensa como candidato para cualquier municipio que lo requiera? Bien, ustedes no nos pueden enviar hoy ningún comentario porque tenemos problemas con la mensajería de texto. Pero sí nos pueden llamar a través de nuestros teléfonos aquí en el estudio. Y bueno, si son del interior, obviamente pueden marcar el 0212 al 993-4009 y el 0212-992-9932. Y bueno, vamos a ver con qué respuestas participa los globoaterrados y los globoaterradas de este programa. Y bueno, como mencionó nuestro amigo Mirko Casale, está sustituyendo hoy a Emilio porque Emilio tuvo que exiliarse por unos días del país debido a los hostigamientos del régimen. Nosotros creemos que se fue a Argentina y bueno, tenemos la lamentable información de que probablemente se haya tenido que ir a hacer una cirugía plástica para no ser reconocido por las calles, porque ya su vida en Venezuela era el infierno en la tierra. El pobre hombre no puede ir a ninguna parte sin ser agredido por las huestes del régimen, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, vamos a comenzar con los comentarios de las noticias. Y fue muy polémica el arresto de la terrorista comunicacional Amy Goodman. Según CRA Press, Amy Goodman cuenta en su prontuario con peligrosos abusos en el ejercicio de la libertad de expresión. Y es, junto a Juan González, la anfitriona del popular programa de noticias pseudo-progresistas Democracy Now!, que ha criticado duramente la presente administración Bush. Yo quería comentarte, Mirko, que el arresto fue llevado a cabo por numerosos agentes de la policía armados hasta los dientes. No es menos, ¿no? O sea, claro. Estamos hablando de una persona bien peligrosa, ¿no? Y provistos de los últimos adelantos en protección auditiva para evitar ser heridos por las peligrosas ideas de la disidencia y sus acólitos, o de la disidente. Según CRA Press, el historial delictivo de la jefa de la pandilla, que es Amy Goodman, están siendo investigados. Esto incluye la desfachatez de haber entrevistado al dictador Chávez de Venezuela cuando éste visitó algunas zonas del Bronx neoyorquino. Eso es motivo de arresto en cualquier país civilizado del mundo. Exacto. Haber entrevistado a Chávez, ¿no? O sea, sí. ¿Qué más necesita un juez para dictar una orden de arresto? Sí. Nada. Sí. Y bueno, antes de seguir con los comentarios, Mirko, tenemos una llamada de boleita de Wanda Vargas. Adelante, Wanda. Ah, ¿cómo están? Estoy aquí aterrada con esos comentarios que vivimos en este régimen, aterrorizado con este dictador. No podemos vivir así. Sí, sí, Wanda. Te quería dar mi opinión sobre William Ojeda. Yo lo vi a él haciendo campaña, ¿vale? Aquí en el Gama Broma, donde compran las señoras que rompen el arroz y todas esas cosas. Ah, sí, el supermercado. Aterrorizada con el régimen. y creo que él se va a lanzar a cualquier alcaldía que le diga, porque él está muy interesado realmente en salir de aquí, de esta dictadura tan terrible que estamos viviendo. Sí, que la gente está en Miami, en Madrid, ahorita no hay pasaje, no hay tanta cola porque todo el mundo está de vacaciones todavía, disfrutando de este régimen. Sí, bueno, y ofertas no le van a faltar a William. ¿Qué municipio no puede querer tener a un candidato como William? Sí. No, ese hombre es algo extraordinario. La inteligencia que tiene él de verdad es arrasadora, como todos los miembros de la oposición. Sí. Yo, en donde él se lance, iré corriendo a votar por él. Sí. A hacer campaña. Sí. No, a todos, si nos podemos inscribir en varios municipios para votar varias veces por William Ojeda, por favor, acá un llamado a la colectividad. Lo que pasa es que ese CNE chavista ya no permite hacer ese tipo de cosas. Es verdad, no es como era antes, que, claro, que lamentable. Antes. Ahora ya nos quitaron esas maravillas que teníamos antes aquí, pero sí. Que esta dictadura es así. Sí, bueno, los felicito por este programa, realmente. Gracias. Que soy una globoterrorista oyente ferviente de ustedes. Gracias, Wanda. Muchas gracias. Y bueno, entrando otra llamada, Mirko. Tenemos, sí, otra llamada desde Los Teques, esta vez a José Ovalles. Adelante, José. Ah, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Mira, usted, la señorita, usted no tiene una hermana que es actriz? No. ¿Que trabaja en cine? No, tengo una hermana, ella es prima de mi papá. Ah, okay, con razón. Sí. Por la voz la reconocí. Mire, le iba a decir lo siguiente, yo creo que el señor Ojeda, él se va a alquilar como relleno para cualquier tipo de evento, comida. Por lo menos tú empezaste a hacer tus hallacas y se te acabó el guiso. Uh-huh. Y te falta relleno, llama a William Ojeda porque ese es el relleno. Claro. Cuando no te gusta, lo vuelves a echar. Claro. ¿Entiendes? Claro. Una fiesta, está fastidiosísima. La fiesta no sirve. William Ojeda, vete para la fiesta, necesitamos un relleno aquí. Sí, eso es buena idea, muy buena idea. A mí me parece extraordinario. Él es bien, bien versátil. Sigue renunciando a William Ojeda, porque yo creo que la única vez que no ha renunciado a William Ojeda fue cuando el golpe de Estado, que Enrique Mendoza lo nombró alcalde de Sucre. Yo no sé si lo recuerda. Ah, sí. Esa vez no renunció. No, ahí no renunció, no. Ahí lo hizo renunciar al pueblo cuando fue Miraflores, ¿no? Sí. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Cuando tenía que renunciar, agarró el cargo. Entonces, bueno, William Ojeda queda en una tremenda contradicción. Y ese abrazo que se dio con Antonio Ledezma ha sido lo más hipócrita. Parece que cada uno iba a vomitar por su lado. Porque las caras de asco que tenía cada uno. Bueno, yo realmente no entiendo. Porque yo vi un video, y lo vi también en vivo en Globovisión, cuando lo estaba entrevistando la señora Carla Angola. Ajá. Que, por cierto, lo descargó bien descargado. Lo humilló. Pero es como que le gusta, chicos. Yo no sé por qué. No, es que lo que pasa es que él es muy bueno, Valles. Date cuenta de que él no le importa que lo insulte. Inclusive, él se sienta a comer con los que lo metieron preso. Puede ser, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora, y lo otro, hay otro genio por ahí, que es el señor Ocariz, que dice que va a continuar la obra de Mendoza. Mira, sí. Yo no entiendo esto. ¿Qué va a hacer? ¿Va a terminar de cerrar BTV? Bueno, no solo eso. Mendoza nos dejó incomunicado en Los Teques. Aquí las faltas de borde en todos los alrededores del centro de Los Teques, uh-huh, lo que fue Lagunetica, San Pedro, todo esto se derrumbó. Y aquí cuando llegó Dios acá, ellos fue que tuvo que meterle un platal porque habían como 5 fallas de borde en San Pedro. Bueno, te digo que esto fue horroroso en educación, dígame en el hospital. Uh-huh. Tú pasabas por la calle y te pegaba la hediondeja cadáver. Entonces yo creo que señor Ocariz, búsquese otro ejemplo. Y el otro es Antonio Ledezma. Parece que Antonio Ledezma va a resolver los problemas, pero como lo resolvía cuando era gobernador en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. O sea que yo creo que esta oposición, caramba, me parece que va a batir el récord Guinness en maletas. Hasta luego. Hasta luego, Valle. Gracias. Bueno, realmente también hay que puntualizar que quizás William Ojeda no tuvo chance de renunciar, solo tuvo 36 horas para renunciar a su alcaldía de Sucre en abril del 2002, y bueno, renunciar en 36 horas hay que ser muy rápido. Ahorita ha sido rápido, ha ido renunciando de alcaldía en alcaldía, pero bueno, el bueno de William, hay que tenerle paciencia y darle sí un mes para que renuncie, porque en 36, 48 horas... es difícil renunciar, ¿no? Hay que tomarse un tiempo y pensar bien, bueno, tiene, cuándo va a renunciar uno. Tiene hasta noviembre para volver a renunciar. No, por supuesto. Sí, y claro, nosotros lo animamos en su renuncia, porque es una renuncia democrática, siempre para dar paso a alguien mejor, como claro, es este caso. O sea, es difícil elegir. Por ahí, yo entiendo que hayan tardado tanto tiempo en dar este paso, porque entre dos titanes de la política, ¿no? ¿Cómo uno elige, ¿no? Por cuál. Claro. Es complicado, es complicado. Claro, uno está entre la espada y la pared con estos chicos. Y bueno, creo que nos vamos a ir ya a una pausa. No vamos a una pausa. Tenemos una llamada más. Y después de la llamada es que vamos a la pausa. Y nuestro coordinador aquí está. Acá tenemos. Luis Castillo desde Montalbán. Adelante, Luis. Buenas noches, par de, como dicen, oriente de jochadores. Mira, yo no sé, yo oigo hablar a este muchacho, ¿no? Y por alguna extraña relación, me acuerdo de Manuel Borreiro, alias Julio Borges, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a este muchacho, ¿cómo se llama? Que usted está nombrando ahorita, que el tiro se me olvidó. A William. William Ojeda. Sí, sí. Yo creo que para las próximas elecciones... ¿Dónde es que van a hacer las próximas elecciones? En Londres, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cierto? Sí, sí. Ajá. Entonces, a él hay que llevarlo para allá como candidato para que... meterlo de una buena vez y ya, inmediatamente, si es posible ahorita mismo, en el equipo de ping-pong que va para allá, para las Olimpiadas de Londres. Pero no como jugador, ¿no? Sino como pelotica. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y bueno, ahorita sí nos vamos a una pausa y ya regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globo Terror. Radio. ¡Llévatelo!